Héctor Creparula. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, Crepa. Pero qué maleducado que es usted, señor Gerardo Rodríguez. Nos conocemos de chiquito. Nos conocemos de chiquito. Lo estamos con todos los honores y usted le dice Crepa. Nos conocemos de chiquito, sí, con el Crepa. Lo conozco de muy chico. Claro. Las cosas que sabrás, Héctor Creparula, sí, del señor Charlie. Conozco las dos, las buenas y las malas conozco. Claro. Claro. Bueno, sí, consultarte estos sobre estos números, ¿no? Que han develado, que han informado desde el municipio. ¿Cómo vienen trabajando en esta red de puntos limpios? No, bien, la publicación de la Dirección de Estadística Local tiene que ver con, bueno, nada, nosotros tenemos nuestros números y, bueno, ellos han ido recopilando la información. Y básicamente un poco lo que dice la nota, digamos, es, digamos, crecimiento constante, no solo de un punto limpio en su comienzo a tener cuatro, sino en cantidades diarias, en cantidades materiales, y asimismo en el avance de los barrios de autogestión. Así que básicamente, por ahora, por suerte para nosotros, todo crecimiento. Más allá de esta red de puntos limpios específicos, ¿no? Que son cuatro, ¿no? Los que están, sí, en funcionamiento. Ustedes han puesto en marcha distintos puntos limpios itinerantes. ¿Cuántos son? ¿En qué barrios? Y nosotros en este momento, se empezó hace un año y moneditas con graduados y hoy hay cinco. Graduados, Paraíso, Arroyo Seco, el Country y la Elena. Este sábado, por ejemplo, tenemos la Elena y el Country. ¿Y cómo es la logística? Fueron los otros tres. Los vecinos se deciden un lugar, previo dos o tres reuniones con nosotros, más o menos le explicamos la dinámica, eligen un lugar y un más o menos un horario en el cual voluntarios reciben todos los materiales de la misma manera que van al punto limpio. En vez de ir al punto limpio, van a la esquina de su barrio, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, y en un horario pactado pasa nuestro camión y, bien, junta todo, y ahí nomás se desarma el punto limpio hasta la fecha siguiente. Bien, como hicieron en el barrio de graduados. Es lo mismo. Entonces ahora está graduados, está el Country, está la Elena, tienen tres barrios que, sí, hacen esto. No, cinco, graduados, uh-huh, Arroyo Seco, Arroyo Paraíso, uh-huh, hicimos la semana pasada, y bien, mañana la Elena y Country, cinco barrios. Bien. Bueno, está bueno, es por lo menos un avance respecto de, bueno, como no está la recolección en puerta, está bueno por lo menos que te quede también más cerca para todos aquellos que no tienen vehículo y tienen que... Son barrios que tienen algunas características que a veces el tema de la recolección puede ser complejo, tienen servicio de recolección, pero a su vez son barrios que tienen por ahí del barrio vecino la costumbre de ir al punto limpio, y es como yo le digo en las reuniones, digamos, básicamente se acercan el punto limpio a su casa. Son barrios por ahí que tienen una densidad que les permite acopiar, y si vos tenés la costumbre de separar los materiales que le pueden servir a otro y hacerte tenerlos en tu casa un par de semanas, y de paso te haces compostaje, básicamente lo que vos desechás es, sí, muy poquito. Cuando se creó esto, el tema de los puntos limpios, y después también empezar a trabajar con los barrios, Héctor, ¿se tenía esta expectativa y este muy buen recibimiento que tienen? No, nosotros, a ver, expectativa tenés siempre, lo que, sí, pasa que, bueno, hoy por hoy nunca hubiese imaginado los disparadores que se han generado. Sí. A través del programa, básicamente había instituciones que trabajaban con algunos materiales. Nosotros lo nucleamos todos esos proyectos en el punto limpio. A partir de ahí hay disparadores, desde ya sea lo que hacemos con el electrónico o lo que prontamente se va a saber respecto a lo que hacemos con el tema de los ladrillos con Tregopol, que no, inimaginable, no, esas cosas se van generando. El empuje es de afuera hacia adentro. Hoy a la mañana se comunicó un barrio nuevo con nosotros, el cual vamos a tener reunión los próximos días, y digamos, vos ves que hay contagio, porque bueno, evidentemente hay un interés. A partir de ahí, hoy nosotros lo que más nos interesa es lo circular, digamos, la cuestión de economía circular, que es no más consumir algo y tirarlo, digamos. Hay alguien atrás, o una institución, o un individuo, o la suma de algunas instituciones que pueden utilizar lo que nosotros normalmente tirábamos. Entonces, uh-huh, básicamente lo que tratamos nosotros es apuntalar eso, lo que es economía circular. Ahora, a partir de este interés, sector, de esta buena recepción de la comunidad, ¿no se piensa desde el municipio una política nueva, más allá de los puntos limpios, de recolección diferenciada, de comenzar un nuevo sistema de recolección de residuos, o es muy costoso? No, lo que tiene que ver con a ver, la recolección sería, en todo caso, la recolección sería una cuestión de acomodar el sistema actual. El tema es el final, no el principio, digamos. Nosotros hoy manejamos las cantidades, las toneladas diarias que muestra la estadística, y es toda una movida. Básicamente lo que se hace, nosotros estamos viendo en otros municipios o en otras situaciones, estudiando algunas cuestiones que tienen que ver cómo podríamos adaptar nosotros un cambio de sistema. Claramente el sistema actual no es el sistema en el que nosotros pensamos que debería ser el futuro, digamos, es el actual y funciona. Y nosotros tenemos un relleno sanitario ordenado y en buen estado, y un sistema de recolección, pero digamos no consideramos que sea el futuro, teniendo en cuenta todo lo que te digo de la cuestión, no solo de la economía circular, porque un material le sirve a otro, sino porque aparte genera empleo. Hablando de los puntos limpios, ¿se tiene la posibilidad de abrir algún nuevo punto de limpio? Y después, sí, ¿cuándo sería la fecha de que el punto limpio de calle Maipú se mude ahí a Santa Marina el 400? Nosotros siempre estamos viendo chances de lugares nuevos, aunque el crecimiento de los barrios, de la historia de los puntos limpios itinerantes, mirá si todos los barrios lo hacen. Sí, necesitas punto por ahí limpio. Capaz que no necesito punto limpio. Digamos, esto es dinámico, Gera, no puede ser estático, bajo ningún punto de vista. La cuestión de la generación de materiales, el desecho, todo el sistema de histórico de generación de residuos sólidos urbanos es totalmente dinámico. Hoy por hoy esa es la situación de generar por ahí nuevas bocas de recepción. No sé en adelante si por ahí no puede haber algún cambio. Eso va en función también de lo que genera la propia gente con las ideas, instituciones nuevas, nuevos materiales que se puedan sumar. Yo no me hubiese imaginado jamás juntar Tergopol, por ejemplo, que a veces cuesta juntar Tergopol, pero bueno, vamos saliendo del sofocón inicial. Todos los materiales siempre tenés, al principio se traba, digamos, muchas veces nos pasa, viste, a mí me preguntan, no, va, por ahí alguno de punto limpio está un poco desordenado, yo digo, nosotros nos movemos con una estructura diaria relativamente chica, como para, a veces se mueven 3 toneladas por día y hay que atender todo, hay que atender instituciones, hay que atender, hay que pensar en maquinaria, hay que pensar en varias cosas a la vez. ¿Y cuándo se muda? Con respecto a la respuesta de cuándo se muda, espero que pronto, espero que sí. Complicada la mudanza, Héctor, de todo Maipú. Sí, aparte es complicada la mudanza. Claro, sí. Sobre todo en algunos materiales. Lo que es electrónico es complicado. Nosotros hicimos el intendente hace un tiempo firmó un convenio con el servicio penitenciario, y estamos mandando algunos materiales a la unidad penitenciaria de Sierra Chica. Hace poco mandamos, este año mandamos 16 toneladas. De electrónico, y un poco mandamos para colaborar con el convenio, que nos parece muy piola que en la unidad carcelaria haga lo que nosotros estamos haciendo acá, de recibir electrónico, y otro poco sinceramente para descomprimirnos un poco, porque nos tenemos que mudar y es una movidita importante mudar. ¿Con qué instituciones está trabajando en este momento? Y nosotros trabajamos, bueno, con la universidad, trabajamos con el taller protegido, trabajamos con Punto Verde, con CIANE, con Creando Valor Compartido, con el grupo Pachacamac, pero no me estoy olvidando ninguna. Trabajamos con la cooperativa de recicladores, y la cooperativa tiene, es importante remarcar que la cooperativa de recicladores en Irigoyen tiene un punto limpio, llámese como se le llame, punto limpio, punto azul, centro de recepción, porque en realidad el funcionamiento es bastante parecido al nuestro, y de hecho tenemos intercambio de materiales, porque ellos están recibiendo algunos materiales que a ellos no les sirven. Pero cuando nosotros le enviamos todo lo que es metal, chatarra, aluminio, hierro, nos traemos, por ejemplo, electrónicos y vidrio, que a ellos no les sirve, pero lo hacen para no desalentar a la gente que confía en ellos y les lleva materiales. Claro. O sea, básicamente es que sería como un punto limpio más. Héctor, ustedes también estaban dando charlas de educación ambiental dirigidas a niños, que eso me parece buenísimo destacar, porque también la importancia es que de los niños de la familia siempre terminan reeducando a sus padres, ¿no? Y después cuando va una persona y te dice, no, vine porque mi nieto estuvo, claro, y me dijo que está buenísimo. Nosotros tenemos, desde ya hace muchos años, desde que arrancaron los puntos limpios, para cualquier nivel educativo, no solo para los primarios, para cualquier nivel educativo, incluso tercero universitario, se comunican con nosotros, pactamos una visita a cualquiera de los puntos limpios y le hacemos una especie de visita guiada con una persona que técnicamente les explica cómo es la historia. Y si en algún caso no tienen forma de ir, nosotros vamos a donde sea también a dar la charla, no hay ningún problema con eso. Muy bien. Héctor, te agradecemos muchísimo por estos minutos con ABC Hoy Radio, que tengas un excelente día. No, listo, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Chao, abrazo. Chao, querido. Chao.